Sofía, coméntame. Sabíamos que en Catamarca, en San Perrejón de Santa María, más precisamente, que comenzó en el día de ayer, fueron detenidas 6 personas, y entre esas 6 personas, además de compañeros de las asambleas de Belén y de Andalgalá, también había un compañero de la asamblea de Chilecito, que era Alejandro Campos. ¿Qué nos puedes decir, cómo repercutió en la gente que estaba en el corte en este momento esta información? Bueno, Alejandro es en realidad un compañero de ACE, pero que bueno, que siempre las acciones en Chilecito hemos estado coordinando algunas de las movilizaciones, trabajando juntos, y es un compañero muy valorado, y la verdad es que cuando nos fuimos a Belén el fin de semana pasado, también para apoyar el corte que había de visita a los belichas allá, nos dimos cuenta de que se les daba mucha más fuerza, entonces empezamos a convocar a las mamatinas, a todos los que estábamos en el corte, y ahí, bueno, llega Alejandro con otros compañeros más en un auto, y hicimos esa actividad, que es muy dura, porque el lugar es muy hostil, sobre Ruta 40, antes de entrar a Vélez, ustedes a lo mejor no están informando, pero es un paraje que tiene apenas dos arbolitos, en un espacio donde hay un contadero de chatarras, entonces es un espacio medio hostil. Pero bueno, hay mucha voluntad y convicción, justamente por lo que viene siendo el escenario nacional a raíz de lo que pasa en Comatina. Y bueno, y hay un pueblo también que está intentando reaccionar frente a 12 años de opresión debajo de la lumbrera, con lo cual uno no puede comparar los escenarios y decir, bueno, los delitos no se levantan. Cuesta muchísimo. Las mineras para operar también necesitan de la contaminación social y necesitan un pueblo dormido. No entran en cualquier lugar. Entonces, lamentablemente Catamarca fue la de la estigma de la mega minería, porque fue el primer pueblo en ser santificado, y todos aprendimos de eso y por eso estamos de pie. Por eso nos parece importante ir a apoyarlo, y el día de ayer, como vos decís, inició el corte de Santa María, entonces unos compañeros vecinos que estaban ahí en Belén se fueron para allá, y también un corte muy hostil, donde solamente es el único acceso que le quedaba bajo la lumbrera para poder entrar y salir con los insumos. Entonces, obviamente, intentaron presionar sobre la fiscal y que también nos ponían la firma. Y no sé si desalojar el corte, la verdad no tengo información porque no pudimos comunicar con Santa María, pero sí lo que hicieron fue llevar detenidos a 6 compañeros. Entre ellos Alejandro, que bueno, de una tristeza, porque más que en un principio fue como preocupación de no saber qué estaba pasando, si a dónde se los habían llevado. Teníamos información de que los abogados iban a preguntar a la comisaría y le decían que no habían detenido. Entonces eso generó mucha preocupación, y después a medida que nos íbamos enterando con los compañeros de Vélez, nos quedamos más tranquilos de que estaban trabajando en la causa, y que sobre todo hubo mucho apoyo de todo el país, llamando a la comisaría, llamando a la fiscal, pidiendo por los chicos, preguntando y apoyando, digamos, para sostener la integridad física de los detenidos. ¿Se sabe exactamente la causa por la cual fueron detenidos? No se sabe la causa hasta el momento, es algo que tenemos que corroborar, pero prácticamente puede ser la 194 del Código Penal por corte de ruta que se han aplicado en el desalojo anterior en Belén, en mayo del año pasado, pero es una, primero que es una ruta provincial y es una ruta nacional, y el año pasado fue un fiscal que no tenía jurisprudencia para actuar en la ruta nacional, y sin embargo actuó, y esas cosas pasan en Catamarca cuando la minera está tan en connivencia con el gobierno. Y otra cosa es que el artículo plantea de que es ilegal cuando el corte se lo hace a insumos de servicios públicos. Nosotros le planteábamos al fiscal de que la minera bajo la lumbrera no presta ningún servicio público, y él se apoyaba en una coma del artículo, él se apoyaba para decir que el desalojo era legal. Con lo cual, cualquier causa puede caber, a los 6 compañeros que pueden haber puesto cualquier causa, cualquier excusa puede haber sido válida para generar la instancia de la detención. Por último, un mensaje a los pocos riojanos que quedan, que están todavía en la casa. Bueno, no, decirles que esto nos une, esto no divide, esto nos une, que los invitamos a que se sumen. Acá somos el pueblo, tenemos que estar todos juntos, no solo por la media minería, sino porque estamos muy cansados de muchas cosas. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo, a nadie le gusta trabajar cada día más, cada vez más tiempo para ganar cada vez menos, ver que se sube sin capacidad, los cargos públicos se enriquecen, nos molesta la corrupción, nos molesta el deterioro de la vida de nuestro cosas de la vida cotidiana que van cada vez peor. Entonces, como en esas pequeñas cosas que se hacen grandes de la vida cotidiana, como en esa que es la megaminería, tenemos que estar unidos siempre, porque si nos unimos, no nos va a pasar como en otros pueblos y vamos a poder seguir dignos y sobre todo tener paz social en ese pueblo, y por eso no nos dividimos, seguimos unidos y los invito a que se sumen. Muy bien, muchas gracias, tía, como siempre un gusto estar con vos. Bueno, gracias a todos, a Nora que está ahí en el piso, a toda la gente de Radio Buse, laburando como siempre, a full en estas actividades, y bueno, a toda la audiencia de Radio Buse, un abrazo enorme. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a la compañera Tía Silva del Hormiguero Comunitario contarnos un poco lo que está sucediendo por estos momentos a la San Martina y cómo repercutían allí estas noticias de la detención de los compañeros de las asambleas de Catamarca. En unos instantes más vamos a retomar el conecto. Vamos a intentar hablar con algún otro protagonista más de lo que es esta movilización de la plaza. Te cuento, Nora, que se está llenando la plaza. Estimativamente, así a un cálculo, estarían llegando ya aproximadamente a las 3.000 personas que están acá. Somos muchos, el pueblo está unido, como bien lo dijo Pía recién al aire, así que vamos a continuar cubriendo desde acá, desde la Plaza 25 de Mayo, este festival, apoyando la movilización del pueblo de San Martín en contra de la megaminería contaminante y por el basta de los abusos de poder de este gobierno tan unipersonal. Paola, Paola, sí. Comentame cómo están las actividades en la plaza en estos momentos. Bueno, en estos momentos está tocando una banda, se ven banderas de todo tipo, color y tamaño, no te podría explicar la cantidad de organizaciones sociales y de gente que se han reunido acá en este momento, exactamente están en esta instancia todavía, no sé cuántas bandas más faltan, le voy a comunicar enseguida directamente con la organización, ¿no? ¿Cuántas faltan y en qué momento comienza la movilización? Bueno, estamos acá. Claro que sí. Estamos en contacto entonces. Un abrazo, Lora, y un saludo para todos los pocos que todavía quedan en la casa. Ciudades gigantes, enormes cloacas. Bueno, y ahí estábamos con con una de las chicas, una de las integrantes de El Hormiguero, de Chilecito, una de las chicas que también estuvo en el principio de lo que fue el corte en Alto Callisal y que, bueno, ellos están viviendo muy de cerca lo que son todos los cortes que se fueron sucediendo a partir de la gente de Alto Callisal, la gente de Famatina, que creo que hizo un quiebre popular en plegarse el pueblo e ir al corte y estar ahí, estar aguantando lluvia, aguantando calor, aguantando bichos, aguantándose a la gente que, bueno, también quiere pasar, los mineros, la empresa de Osisco Mining Corporation, pero la gente de Alto Callisal está de pie en el sello, la gente no duerme, se turnan para dormir, porque la idea es cuidar el camino, cuidar de que esta empresa no pase. Bueno, Pía es una de las integrantes de este grupo de gente que empezó a hacer los cortes, bueno, y cuestiones que está teniendo esta marcha, la segunda marcha de, o sea, no la segunda marcha que hay, pero una segunda marcha totalmente masiva, en donde se ve el acompañamiento popular, y bueno, y están poniendo trabas desde otros lugares para que la gente no pueda acceder a venir acá a Capital y, bueno, a pedir lo que hablaba Pía hace un rato, que se deroguen las leyes, se cambien las leyes y los acuerdos que se hicieron debajo del poncho del tema de la minería, y que el Famatina no se toca y el pueblo de La Rioja resiste, loco.